desde el corazón de Barracas. Barracas, mi barrio del alma. Transmite 101.3, la voz latina. La hora en Buenos Aires. Donde estés. En algún lugar, norte, sur, este, oeste, solo se escucha 101.3. Son las 9 en punto. Aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción: Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Furia Arrabalera, el programa de Sportivo Barracas, para ofrecerle toda la actualidad, ¿sí? Tanto del equipo de Primera División como de todas las categorías de fútbol inferiores, también de Sportivo Barracas, para traerle, ¿sí?, todos los acontecimientos del fin de semana. Sabido es que la Primera División no hubo fecha en todo el ascenso, ¿sí? Problemas que todavía se vienen arrastrando. Parece que ahora se han solucionado buena parte de ellos. Se va a levantar esa suspensión y va a reiniciarse el próximo miércoles, por lo menos para Sportivo Barracas, el partido que tenía suspendido del viernes de local frente a Midland. Se tendrá que reprogramar y la próxima fecha, que será la fecha 7, en condición de visitante frente a Argentino de Merlo, será a las 15:30 en condición de visitante. Luego será turno para que juegue el próximo lunes como local. Pero bueno, eso de a poquito lo vamos a ir desarrollando también con todos los resultados de las divisiones inferiores. Algunas novedades también que le vamos a ir dando, como las pruebas que se están realizando para llamar a los chicos para que se acerquen a jugar al fútbol en Sportivo Barracas. También estoy recordando hoy una fecha muy particular, 2 de octubre, 92 años de aquel famoso gol olímpico de Cesario Onsari en cancha de Sportivo Barracas frente a Uruguay, ¿sí? Vamos a ir refrescando un poquito la memoria, y para los que no lo saben, también un dato más que interesante que aporta mucho a la historia del fútbol argentino y mundial, claro que sí. También, por supuesto, vamos a desarrollar el programa con dos invitadas, ¿sí?, del futsal femenino, que ya vienen de jugar el día de hoy, vienen de ganar frente a San Lorenzo. Bueno, nos van a ir contando un poquito más ellas mismas qué fue lo que pasó en el día de hoy. Estamos con Candela Cejas y con Ailena Barna. Bien, como para tener un programa completito. Ya arrancamos. Furia Arrabalera. El arrabal infla el pecho. Bien, comenzamos con todo, ¿sí? Vamos a dejar un poquito más la información de Primera División, que es para más tarde. Igual lo más importante es que vuelve a desarrollarse el fútbol, finalmente, a pesar de que no se jugó el partido del viernes frente a Midland como local. Bueno, es un Sportivo Barracas que, por supuesto, tiene cierta ansiedad de encontrar su primer triunfo en este torneo. Todavía no ha tocado en suerte para el conjunto que dirige la dupla Infante-Vidal. Así que vamos a ir esperando para que llegue pronto. Por supuesto, siempre acompañando y apoyando un equipo que nos ha dado grandes satisfacciones y además que desarrolla un juego que a nosotros nos gusta mucho, que invitamos siempre a que se acerquen a verlo y que pronto va a ir dando sus frutos en este torneo 2016-2017. Les había dicho que tenía para pasarles la convocatoria para probarse a chicos en fútbol infantil, en cancha de 11. Ya se los digo, se lo voy a volver a repetir luego por si quieren ir tomando nota, si alguno está por allí. La convocatoria es para las categorías 2004, 2005 y 2006, ¿sí?, que competirán en los torneos de AFA. Los requisitos: tienen que traer un apto físico y ropa deportiva. Los entrenamientos son miércoles 14:30 horas en el Bajo Autopista, que queda en la avenida Iriarte entre Herrera y Hornos. Y los jueves y viernes 14:30 horas en el Club Regatas de Avellaneda, ¿sí?, que queda en Teniente General García y Pellegrini. Bueno, después vamos a ir dando un poquito más otra vez los detalles, ¿sí? De esta situación. Luego también lo van a tener todo, como siempre, en la página oficial del club, en www.esportivobarracas.com.ar. Bueno, directamente me voy a meter ya a la entrevista, después les voy a ir dando novedades, pero siempre con ellas que ya están aquí, ¿sí? Las presento. Está Candela Ceja. Hola, Candela, ¿cómo te va? Hola, Hernán, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, contenta seguramente. Sí, y después me van a contar si también quedan muy cansadas después de los días del partido. También está Ailena Barna, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andas, Hernán? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, quedan cansadas seguramente el día del partido, sí. Sí, tal cual, nervios, sí, más que nada los nervios. Ah, mucho desgaste mental, previo. Tal cual, bajás y... Previo, durante el partido también es muy... El futsal es muy explosivo en todos los sentidos, entonces eso también te mantiene... arriba, y cuando termina el partido bajas de una manera impresionante. Se aflojan, no sé si tuvieron la chance de descansar, porque jugaron más temprano, ¿sí? No es que jugaron hace un par de horas. ¿A qué hora terminó el partido? Y terminó a las 2. Por eso, temprano, ahí ya tuvieron tiempo de distenderse, comer algo, no sé si también de descansar, si tuvieron la oportunidad de dormir una siesta. De eso no tuvimos oportunidad, pero almorzábamos, bajamos un poco, así que bien. Está muy bueno. Lo primero que se me ocurre es preguntarle por el partido de hoy, justamente. ¿Sí? Fue un 4-3 muy cerrado, que se ganó sobre el final, estaban 3-3. Sí, tal cual. Empezamos ganando 1-0, fue un partido, como decís, muy cerrado, muchas idas y vueltas, contragolpe constantemente, llegan al empate, nos ponemos arriba de nuevo, nos pasan por un gol y bueno, terminamos ahí faltando 2 minutos, ganando el partido y nada, fue una ida y vuelta interminable, desgastante. Y es un equipo de los difíciles, San Lorenzo. Sí, obvio, sí. Es un equipo multicampeón, porque yo no soy media nueva en el ambiente del futsal, pero yo creo que de los últimos años del futsal femenino, la mayoría de los campeonatos los ha ganado San Lorenzo, van a Copa Libertadores todos los años, claro. O sea, es un equipo muy duro. Y se caracteriza más que nada la parte femenina por la garra que tiene también San Lorenzo, por más que no estén bien, no estén en su día... Ellas de un lado siempre sacan algo. Un equipo duro, ¿sí? Durísimo, bueno, seguramente entonces con ese carácter, personalidad, bueno, con mucha garra. Acá estoy viendo 4-3, bueno, los goles fueron 2 de Ferrero, 1 de Mosquera y 1 de Abbott, ¿sí? ¿Sí? La sucesión ahí del partido fue que estaba, a ver, como me dijiste, estaba 2-3 abajo, sí. ¿Lo dieron vuelta? Sí, sí, lo dieron vuelta. Así es. Creo que fueron 2 minutos. Fueron, sí. El empate y el gol de la victoria. O sea, fue enseguida. Veníamos 3-2 abajo y nos venían peloteando el arco. No podíamos salir. Y bueno, se pudo sacar con un gol de un quite que fue de Noé Mosquera. Y no metió pasó. El empate ahí. Me parece que fue el empate. Y después, bueno, ya hay un poquito más relajadas que pudimos empatarlo. Fuimos a buscar el partido. Y se encontró. Y se encontró. Bueno, la alegría natural, ¿no? Por el triunfo y además porque se presentan ustedes como las más importantes, digamos, por lo menos en este arranque de esta zona de campeonato, porque han obtenido 3 victorias en 3 partidos, ¿sí? Sí. Eso que las pone en un lugar de firmes candidatas. Sí, en este momento sí. De hecho, hay que destacar que con estos 3 partidos que ganamos ahora, en la etapa clasificatoria los habíamos perdido. Fueron partidos cerrados, que podía haber sido nuestros, como para ellos, que ganaron. Pero bueno, ahora lo pudimos revertir y estamos con mucha confianza. Somos también uno de los candidatos, que igual de 7 equipos, no se sabe lo que puede pasar. Hay muchos anteriores también que han perdido y ahora ganaron, como nosotros. Y está como una caja que saca la galera y sale lo que sale. O sea. Son equipos a priori muy parejos. O si me tienen que nombrar, 3 o 4 equipos, no sé, supongo que Deportivo Barraca está entre esos equipos más fuertes. Sí, sí. Está San Lorenzo también. ¿Qué San otro? Lorenzo, Racing, River, bueno, Comunicaciones, que es nuevo como sportivo. Y es nuevo como nombre, pero Kimberley, sí, tal cual, de que estaban en otro club, como nosotros también hemos estado en otros clubes, este también es nuevo como nombre, pero sí, son equipos muy duros, que puede pasar cualquier cosa. Cualquiera le puede ganar a cualquiera, yo creo que es cuestión de pensar y armar bien el partido, y la clave está no en las individualidades, sino en el rendimiento grupal, porque se definen por detalles los partidos ahora. En esta zona, que ahora quería preguntarles también para que nos cuenten, para ir entendiendo, porque el torneo arrancó de una manera, ¿sí? ¿Cuántas fechas se jugaron? Esa primera fase que se le llamó. Sí, creo que fueron 14 fechas. Sí, 14 fechas fueron. Bien, 14 fechas. Sí. ¿Todos los equipos siguen compitiendo ahora? Sí, todos siguen compitiendo. Lo que pasa es que se dividió. Los 7 primeros clasificaron a la etapa campeonato. Y de esa etapa a los playoffs, que esos playoffs clasifican a una copa futura Libertadores, y los 7 que quedaron abajo se juegan la clasificación también para la idea es dividir una zona A y una zona B en algún futuro, ¿no? Por eso se hizo el formato formato. Pero ellos también siguen, los 7 que quedaron abajo siguen de la misma forma que nosotros, compitiendo también por se supone un ascenso o... Está muy bien. Y ahora son estos 7 equipos que conforman la zona Junta Deportivo Barracas, ¿sí? Van 3 fechas, ¿sí? Faltan 3 más. Después se juegan partidos por ida y vuelta. El playoff todavía no sabe. De hecho, ahora, bueno, jugamos los 6 partidos, ya vamos 3. El que saca mejor puntaje, el que queda primero, pasa directamente a semifinales. Es medio... Está bien, y ahí turbio. Espera. Y ahí esperan, claro. Ahí espera por la definición de los otros 6. Sí, y ahí está nos bien. Eliminamos entre nosotros. Ya una vez que pasemos a los playoffs... Está bien. ¿Y todavía está definido o no quiénes son los equipos? ¿Qué cantidad de equipos tienen chances para clasificar a esa eventual Libertadores? El primero, uno solo. El campeón. Los playoffs que hagamos después. El campeón, y tal vez a veces ha pasado algún invitado. Pero está bien, para asegurarte tenés que estar ahí. Sí, tal cual. La meta de ustedes, la mente está puesta ahí. En todo, nuestra a mente todo. Está a todo o nada. Queremos salir campeonas, queremos ir a la Libertadores y bueno, y dejar lo mejor parado del club. Esa es nuestra meta. Bien, bueno, está muy bien eso. ¿Es un objetivo grupal o es algo que están es un deseo individual? ¿Es un objetivo que se han planteado en algún momento, que se reforzó ahora que entraron en esta zona campeonato? ¿Cómo es? ¿Ya creo algo que estaba definido? Sí, es una ilusión que tenemos ya desde el año pasado. Ya estaba conformado una base de lo que era sportivo en femenino, pero... No jugábamos en el torneo de AFA, jugábamos otra liga paralela que es BAFI. Sí. Y como que ahí ya se hizo un buen grupo y todas las chicas que se han sumado este año, yo creo que tenemos todas en la cabeza que queremos eso y queremos llegar ahí. Es algo grupal, lo hemos hablado entre todas. Tal cual. Lo bueno es que las chicas que se han incorporado... están igual que nosotras, o tienen las mismas ganas, la ansiedad esa de ganar todos los partidos, que termine ya, de estar ahí en ese momento, de todos. Creo que se ha conformado un buen grupo, desde el cuerpo técnico hasta las jugadoras, y todos estamos con el mismo objetivo. ¿Cuántas chicas hoy conforman el plantel de primera división? 14 estamos alrededor, 18... 18 se puede decir, pero ahí las bajan a tercera algunas jugadoras por el tema de está bien, por de el edad, cupo, o, edad o, y claro, tal para, cual, para poder y ir desarrollando competencia. Tal cual, lo que es primera somos 18 en general, lo que abarca ahora la está bien, que y cuando jugamos, van a cada partido, que bueno, van 4 más la arquera 5 y esperan, ¿qué cantidad? Ahí seríamos 14, son 14 jugadoras afuera. Sí, y bueno, ahí también un poquito de ansiedad, cómo van rotando. Sí, es en futsal vas cambiando constantemente, es muy intenso, te come mucho las piernas, y bueno, vamos rotando, y de la misma intensidad que se iba adentro, se iba afuera, porque las chicas te gritan, vamos, vamos, vamos, vamos, como que es No sé cómo explicarlo, ¿no? La tensión que se vive, mismo de la tribuna también, porque van los padres de jugadoras, mismo amigos, los varones, de hecho, de futsal, que hoy, por ejemplo, jugaron, la primera también jugó después de nosotras, estaban ahí alentando la tribuna, a los gritos, los goles, no, la verdad que fue una locura. Pero es como que se vive todo, estás adentro, estás afuera, se vive de la misma intensidad. Está muy bueno. Bueno, estando afuera entonces generas eso, digamos. Esa necesidad de transmitir a las que están adentro, tal cual. Pero bueno, también se debe generar que mientras que estás afuera estás pensando de ver en qué momento vuelvo a entrar. Sí, obvio. Tal cual. Ya querés entrar. No querés esperar ni un segundo. ¿Y cómo se manejan con esa cuestión? Porque uno por ahí dice y por ahí quiere estar más minutos. Eso, digamos, saben que son muchas y que tienen que ir rotando, digo. Pero bueno, a diferencia por ahí lo que se hace en el fútbol tradicional, bueno, el jugador sabe que hay tres cambios, que pum, si no salís, completás los 90 minutos. Claro. Digamos, eso en la mentalidad también lo tienen que desarrollar ustedes, que por ahí estás en un momento dentro de la cancha y que te toca salir. Y bueno, por ahí para uno internamente no era el momento de salir. Bueno, todas esas cosas también la tienen que manejar en el carácter, porque bueno, después que te enfriás te das cuenta que también es necesario que entre la de afuera, pero... Sí. Por eso tenés que manejar esas ansiedades. Digo, ¿todo eso se va manejando o se producen ciertos roces naturales, no? Nada malo. Sí, tal cual. Pero no, por suerte, la verdad que tenemos un grupo muy solidario entre nosotras. Un fastidio individual, pero normal, no. Pero bueno, vos sabés que salís porque estás cansada y vos estás cansada adentro. Tardaste un segundo en pensar una jugada o lo que sea y fuiste. Claro. Por eso te decía hoy que se define siempre por detalles. Y el cansancio es uno de... Es uno de los detalles. Si vos estás cansada, no puedes pensar. Entonces, es necesario salir. Necesitas que entre otra chica que esté fresca, que pueda correr un poco más, que pueda pensar más en frío. Pero en eso sí es lo que vos decís. Se trabaja también el tema de el compañerismo. Por ahí, si la que va a entrar va a estar mejor, bueno, que entre y yo voy afuera. Lo miro desde afuera, pienso, hablo con el DT... Hablo con mis compañeras. Claro, por ahí es diferente. Y volvés a entrar con otra idea cabeza. Mejor. Claro, todavía. Exacto. Con otra visión, tal vez. Capaz que entras de entrada vas a jugar de titular y hay algo que no lo podés ver. Salís, te lo explican. Por eso también se piden el minuto para ver cómo se. En qué está fallando, cosa que ponerle en 11 es imposible. No. Sí. Esas cosas en el momento lo podés cambiar. Pero acá salís, te explica, te dice, mira, estás fallando en esto, listo. En la próxima vas a entrar y sabes que en eso no vas a fallar. Y entonces, vos misma, está bueno. Vos misma tenés la oportunidad de si no estás bien, pedís vos misma el cambio. Sí, eso está bárbaro. Y cambiás y ves de afuera el partido, ves lo que hacen tus compañeras, lo que está haciendo el rival, y te da la oportunidad de entrar y remediar lo que quizás no te salió en el momento, o bajar un poco los cambios, pero... No, tenemos un grupo muy solidario y está bueno. En el cuanto a los detalles del juego, bueno, me gustaría saber cómo se mueven ustedes, digamos, particularmente dentro de la cancha. Porque hay distintas posiciones, ¿no? Me llamabas una posición, el ala. Ala, así es, ¿sí? De ala. Sí, en 11 podría decir un volante por derecha e izquierda. Sí, que hace toda la banda, digamos. Sí, tal cual. Pero bueno, el futsal es muy... Más allá de que sea ala, terminás en cualquier posición. Es rotar o cambio de marca, te quedaste arriba, listo, yo me voy abajo, me quedo de cierre o puedo quedar de pivot. Vas variando. Pero no, nuestro juego es... la intensidad, más que nada, es ir a presionar, robar pelotas arriba... Y bueno, atacar con eso, jugar más con nuestro golpe, digamos, antes que esperar al rival. Después, si vemos que no podemos y se complica, bueno, nos tiramos un poco más, esperamos y buscamos el momento de atacar. Una mala recepción de la jugadora, se quedó sin pase, listo, vas y la comes. Pero bueno, pensando también en las posibilidades de pase que tenemos, si vemos que estamos muy arriba, bajamos, tocamos, vemos cómo podemos entrarle al rival. Porque más allá de presionar hay rivales que se te quedan mucho abajo también, entonces no te sirve ir a presionar porque te tiran una larga y te complica el partido. Pero bueno, es depende de la situación del partido y jugamos distintos modelos, no es que siempre es uno fijo. Es flexible, digamos eso. entrenan en la semana para ir pudiendo adaptarse a las distintas esas distintas situaciones. Sí, tal cual. Según el rival que te toque el fin de semana, es lo que vos practicás. A ver, cada equipo tiene un estilo de juego. Hoy, por ejemplo, con San Lorenzo. Y hoy lo principal fue, jugamos en cancha grande, porque según el lugar donde toque, la cancha es mucho más chica. La reja es una cancha oficial, o sea que 40 por 20, bastante grande. Y lo de hoy fue ir a presionar, porque San Lorenzo no es un equipo que se meta atrás. Entonces la idea era ir a presionar, es un jugador de muy buen pie, pero... Por ejemplo, la fecha pasada nos tocó Bomberos, que es un equipo que se mete atrás y se mete atrás de verdad. O sea, no, se cuelgan. Se cierra bien. Se cierran, tienen una arqueraza y se cierran muy bien y es muy difícil entrarle por el medio, lo que sea, y tenés que todo el tiempo rematar de afuera, pero mover la pelota todo el tiempo rápido, hasta que encuentras el hueco y ahí es donde atacás, pero... Las que tenés, las tenés que aprovechar. Y esos equipos, como por ejemplo Bomberos que nombraste, que se cierran atrás, que están más a la expectativa de un error y a partir de ahí generan un contragolpe con campo abierto, digamos. Exacto. Ellas juegan al error del rival. Tal vez también porque por ser también un equipo nuevo, que por ahí está en formación, eso también, claro. Vos no podés mandarte a hacer tremenda táctica cuando todavía hay cosas que no están... Claro, la elección de la táctica siempre es un poco más fácil, entre comillas, claro. Achicar los espacios, ponerte atrás y hasta que pueden ir creciendo. Lo difícil es lo otro, ¿no? Empezar a crear, a generar muchas opciones de juego, como para decir, yo soy protagonista y me puedo parar adelante. Claro. Ustedes ya están en ese nivel, digamos, ¿no? Son un equipo en el cual van a buscar lo suyo. Sí. Tratamos de imponer nosotras el juego, no esperar a que el otro proponga. Tratamos de proponer, aparte tenemos muchas jugadoras que hace muchos años que juegan futsal y muchas jugadoras de buen pie también. Entonces eso facilita también el tema de proponer uno y no esperar al error y bueno, que sea lo que Dios quiera y tiramos la pelota y que... Claro. Si entra y si no, bueno. Para eso, bueno, está como bien vos decís, el buen pie. ¿Y cuántas veces entrenan en la semana? Dos veces a la semana estamos entrenando. ¿Dos veces? Sí. ¿Entrenan en el Bajo Autopista? En el Bajo Autopista y en la sede, ahí en Iriarte y Vieites. Bien. ¿Cuánto lo hacen? ¿Una hora y media? De 8:30 a 10:30 entrenamos. A 2 horas. Sí. Igual la idea es sumar un día más de entrenamiento ya para lo que venga el siguiente torneo. Ahora estuvimos muy ahí al límite de la preparación y demás, pero creo que un tercer día es fundamental para seguir en hacer carrera. La diferencia. Sí, tal cual. Eso lo estuvieron evaluando, lo están viendo, ¿sí? Sí, es que futuro. Generalmente se entrenan 3 veces por semana, lo que pasa que, bueno, son cuestiones también de que recién se arrancó este año y que, bueno, todo no se puede, por lo menos pudimos conseguir 2 días que tengamos el cuerpo técnico completo, la sede, el espacio físico, eso también. Por suerte el club, todo lo que le pedimos nos ayuda en todo, así que... Excelente, eso es bueno, ¿no? Creo que es el fundamental para que un equipo crezca, el apoyo del club donde estás es fundamental. Vos le podés poner todas las ganas, pero si de arriba no hay nada, no se puede. Bien, bienvenido entonces, que puedan estar trabajando en esas condiciones para poder desarrollar y todo lo que están dando. Sí, a nosotros nos toca dar los resultados, ir viendo... cómo trabajan con este tipo de entrevistas, ¿sí? Así que bueno, nos ponemos muy contentos de poder ir dando, por supuesto, buenos resultados. Como siempre decimos, hay otras categorías que están más en formación. Lo importante no pasa por ahí. Ustedes ya tienen en vista otra cosa. Ustedes ya están armadas y van, y se les nota la cara en los ojos que van por todo. Bueno, hay categorías por ahí del resto, de los chicos, fútbol infantil y demás, que este es el primer año en el que se están armando, quizás. Así que van en esto. Pero bueno, lo importante es esto que nos dicen de que están los elementos y sentirse cómodas para ir trabajando. Son 9:25, ¿sí? Vamos escuchando tanto a Candela Cejas como a Elena Barna. Así que hacemos una pequeña pausa. Volvemos a hablar con ellas también y vamos dando más información de Sportivo Barna. ¿Sí? ese secreto. Y aquel amor. FM, La Voz Latina. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Bien, seguimos aquí en Furia Rabalera, ¿sí? Para seguir dándoles la información. Recordando en este caso la parte histórica, ¿no? El aniversario número 92, hoy 2 de octubre, domingo, ¿sí? Se cumplen 92 años de aquel famoso gol olímpico. Bueno, seguramente ustedes escuchan siempre gol olímpico, sí, porque lo tira de córner, entra directamente sin que lo toque el arquero, pero bueno, tiene su historia. Sabido es que Sportivo Barracas era uno de los grandes clubes, por supuesto, de aquellos primeros años, de 1900, ¿sí? En los albores del fútbol argentino, donde en cancha de Sportivo Barracas, que estaba allí en Iriarte y Luzuriaga, Argentina solía jugar de local. Bueno, eso lo hizo en el año 1924, justamente en octubre, a poquito de jugarse lo que eran los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, ¿sí? Donde venía de ganar Uruguay aquel campeonato. Bueno, vino a jugar ese partido con Argentina. La cuestión es que Cesario Onsari, en ese tiro justamente desde el córner, la metió, ¿sí?, directamente en el arco. Como el rival era Uruguay, justamente un campeón olímpico, terminó saliendo, ¿sí?, que eso era un gol olímpico. Hoy lo conocen de esa manera y viene desde ese lugar, desde aquel tiempo y desde ese estadio, justamente de Sportivo Barracas. Hoy se cumplen 92 años de aquel gol de Cesario Onsari, llamado el gol olímpico. Bueno, seguimos acá también ahora con la entrevista, ¿sí? Van llegando también algunas preguntas, ¿sí? Que quieren ir sabiendo un poquito más cómo son ustedes. Si tienen que ir pensando, porque seguramente ya me contaban que conocen a los equipos rivales y a los jugadores, ¿qué jugadoras le llama la atención de otros clubes? ¿Sí? Que digan, no sé, si tienen que nombrar dos, tres jugadores como que son de las más importantes que están hoy en la liga de AFA, que en la zona campeonato. Sí, la principal para mí es Noelia Mosquera, que está en el Sportivo Barracas, por suerte. Nada, es histórica jugadora, muchos años en Boca estuvo. No, la verdad que principalmente la pondríamos a ella, no sé si Ailén piensa lo mismo, pero sí. Tal cual, como se dice, un barrilete cósmico, ¿no? Por suerte la tenemos con nosotras. Bueno, menos pero mal. Bueno, bienvenida. Tal cual, bienvenida sea. Pero bueno, también una muy buena jugadora es Delfina Fernández, que está en Comunicaciones. Comunicaciones. Sí, tiene 22 años, si no me equivoco. Ah, 21, muy jovencita. Es joven, tiene mucho futuro por delante y no, la verdad que se destaca muy bien. otra jugadora que podemos nombrar. Eli. Elizabeth. Sí. Hoy jugaron contra ella justamente. Sí, tal cual, muy buena jugadora. La verdad que es la que sale, ¿no? De lo que sería el futsal, la más destacada. Y no sé, yo también pondría a Micaela Turek, que es arquera de Bomberos. Arquera, de hecho, también, sí, es una muy buena arquera. Sí. No tiene muchos senos en el futsal. De hecho, si no me equivoco, hace 2 años arrancó. Y la verdad que es una bestia, es increíble. Saca todo. Saca todo, sí, ¿no? Absolutamente. Lo imposible lo todo. Saca ella. Sí, lo puedo asegurar. Un poco en ese caso, para ir analizando qué es lo que ocurre con cuando te enfrentás a jugadores que vos las nombrás y sí, tienen un nivel extraordinario. En el caso del arquero, es esa cuestión de frustración seguramente que empieza a pasar cuando ves que dices, bueno, no me puedo meter sí, un gol. Sí, tal cual. Es patear con un ladrillo, con una caja de zapatos, lo que sea, hay que patear como puedas, porque... Y eso internamente, ¿cómo se dice? Bueno, porque decís, bueno, es difícil meter un gol. Bueno, no, por ahí alguna tiene una idea y dice, no, pero a ella hay que patearla abajo, por ejemplo, no sé. No, es que pegale, no tiene, es como que no tiene un punto débil, la mina no. O que dice, no sé, primero amagale, porque por ahí se tira, así. No, sí. Tenés que encontrar algún. Sí, es muy difícil. Es de tirarse mucho, pero es muy alta, es muy larga, por más que se vaya. Claro, abajo, sí, tapa. Estira, sí. Pero sí, es entrarle por afuera y que alguna llegue al segundo palo, claro, y que la toque ahí justo. Exacto. O que mismo alguna jugadora de ella, un rebote. Se hace difícil entonces con una arquera así el remate desde afuera. Sí, tal cual. Un poco que se anula esa jugada. Sí, entre comillas. El tema es que también se cierran, las jugadoras se cierran y es buscarle de afuera, y encima que le buscas de afuera es difícil todavía al doble porque está ella en el arco, pero no. Me gustaría atacarla a ella también porque no, generalmente no se nombran arqueras. Y bien, está muy bueno esto y nos sirvió como para que se entienda lo que significa esto de que se tiene que cierre un equipo con una buena arquera. Tal cual. Esa forma también parte de la táctica, que también por más que Bomberos está desarrollando de a poquito, tiene un porqué, ¿no? Van pensando todo. Y cuando te toca enfrentar a una de las que nombraste, que ya son, entre comillas, jugadoras de campo, ¿cómo es ese tema? Porque hay uno ese, y ese, bueno, que le doy un metro, porque si me acerco me gambetean, me dejan evidencia. No porque a uno le haga mal que lo gambeteen, sino porque significa el desequilibrio a partir del cual te pueden generar la situación de gol. Digo, ¿eso lo hablan también previamente? ¿Cómo se manejan? Con esas jugadoras que desequilibran, ¿no? Sí, tal cual. Se hace una evaluación antes del partido y bueno, fijas en cómo marcarla, qué característica tiene. Si se zurda a derecha, si engancha cual, para afuera. Hay jugadoras, no sé si de velocidad se puede decir que alguna haga la diferencia, pero en una baldosa te pueden dejar parada y bueno, hay que tratar de esperarlas, como decís, a un metro y aguantarla ahí, a que descargue, y hay otra jugadora quizás ir a atacar, pero es aguantar más que nada y seguir la marca, esperarla. Seguirla. Porque es eso, vos le vas a ir a quitar la pelota y te hiciste un nudo en las piernas porque te hizo cualquier cosa. Sí, tal cual. Y sabes que te va a enganchar para adentro y te lo hace y no se la puede sacar. Sí. Eso, lo que más bronca te da es eso. Sí. Sabes que lo va a hacer. Y vos vas a marcar eso que va a hacer y lo hace igual. Es increíble. No, son jugadoras que vos decís que nos pasa con la zurda, nos pasa con Noelia en los entrenamientos. Ya sabemos que va a hacer tal jugada y vos vas a marcarla con todo lo que tenés y la hace igual. Las igual es increíble. Y pasó. Sí, son jugadoras que las quisiera tener cualquiera en su equipo y que lamentablemente las tenés que seguir, mirarlas, porque no es muy difícil marcar chicas así. De las que me nombraron, salvo la arquera, por supuesto, son jugadoras que si tienen que decir una de las características más importantes es esa capacidad de gambeta. Sí, Eli no sé, pero Eli, las otras dos. Elizabeth y Noelia son jugadoras muy inteligentes que, más allá de la gambeta, saben dónde te tienen que poner una pelota. El equipo está tirado atrás, busca la solución, corre, te pegan el grito, chau, te vas, te la clavan arriba, mismo de velocidad también son, pueden decir, se puede decir que son, sí, son rápidas. Rápidas y te hacen un enganche, no tanto firulete, porque no son jugadoras de tirar tanto firuletes, pero está bien, entonces vos me estás hablando. Yo pensé por ahí que eran más de gambeta, no, ese porque le ibas a preguntar si me habían nombrado jugadoras que son esa inteligencia, que reciben, la tocan uno o dos veces y de repente limpiaron la jugada a su lugar y decís, mirá a dónde la llevó, sí. Qué bueno. Y Delfina sí es una jugadora que hace... Es habilidosa, sí, sí. Que a ella había que marcar la parada y esperar a que descargue, porque de velocidad quizás no tanto, pero parada te puede hacer cualquier cosa. Y bueno, ya me hablaron de algunos detalles de otras chicas que juegan muy bien. Quiero que me cuenten de ustedes. ¿Cómo juegan? ¿Qué sienten que hacen mejor? Por ejemplo, vos, Candela. ¿Qué sentís? Que entras a la cancha y decís, el equipo, yo le doy esto al equipo. ¿Qué le das? Y yo puedo sacarme una marca de encima. No, sí. De liberar espacio, más que nada, digamos. Cuando haces ese recorrido que te mueves... Claro, del cierre me llega la pelota a mí, trato de llevarme mi marca y dejar el espacio para que aparezca el pivot. Junto, soy de juntar bastante jugadoras a que vengan a marcarme, aguanto la pelota para que se le libere gusta, un poco. Le gusta tener la pelota en la suela. ¿Ah, sí? Pero todo es para el equipo, para juntar gente y que ellos puedan... Pero alguna vez habrá que pegarle un gritito de largala. Sí, me gritan bastante. Sí. Pero bueno, no sé si velocidad no me considero una chica muy rápida, pero bueno, soy de desbordar de igual. Y bueno, es todo a pases, digamos, a sí. Acompañar las jugadas. No soy una goleadora, pero bueno, nos defendemos. Está muy bien. ¿Y vos, Ailén? Está complicado. Decir de uno mismo, ¿no? Sí. No te sientas que estás siendo vanidosa, no. Está. Si tenés que decir características, qué sé yo. Mira, mejor lo mío, no sé, que son zurdas, derechas, las dos. Derechas somos las dos. Sí. Derechas las dos. Yo la parte de la parte lírica creo que nunca la tuve. Entonces, no, más. Esa más parte. Esa no es lo mío. Bueno, lo lírico no es lo mío. Pero entonces. Yo juego de la misma posición que ella. Sí. También de ala. A veces de cierre, y es más que nada el tema de la garra, porque no soy habilidosa, digamos. Sí. Soy más de meter y apoyar y gritar y ayudar y transmite mucha tranquilidad. Nos calma, ¿sí? Un poco, Alan, sí. Es importante. Y en esta parte, cuando ese tipo de jugadoras, como decís vos, me imagino, te concentrás también mucho en cómo recuperar el balón, probablemente, si tenés esa capacidad de tener garra y demás, ¿no? No sé si es lo que te pasa, de encontrar formas de anular al rival, digo. Y es la idea. Cuando no tenés por ahí la habilidad de desequilibrar, por ahí lo llevas a tu concentración, a la parte del quite, ¿sí? Es lo más. Y vos te das cuenta lo que me siento eso. Mejor por ahí. Yo sé que agarro la pelota y no voy a ir para adelante. Yo sé que voy a buscar una compañera que esté mejor ubicada, se descargar, la voy a dar a esa persona. Exacto. ¿Sí? No soy de agarrar la lanza e irme. Está muy bien. Está muy bien. ¿Tienen cábalas? Yo no tengo cábalas. No, nunca no tenemos. No tenemos cábalas, la verdad que no. No tienen cábalas determinadas, ¿no? Esto lo hago sí o sí. No. Pero cosas que se te ocurren, qué sé yo, no les pasa, por más que no seas, como se le llama, cabulera. No sé, el partido en general perdimos y, no sé, resulta que fuiste al partido con determinada blusa, con suerte, el pullover, digo, no lo haces pensando ciertamente siempre, pero ¿te acordaste que llevaste? Sí. No, este no lo llevo porque perdimos. Y es una decisión de un segundo, pero no sos alguien cabulero 100%. ¿Pasa ese tipo de cosas? Sí, a veces pasa, por ahí en medio en broma, medio en serio, a veces... El tema de la camiseta suplente. Sí. Que siempre que usamos la suplente, viste, pasa algo, mira, perdemos. Mira nombre. Nos empatan. Pero para hoy. Mira sí. Como Mufasa. Esa. Hoy usamos la suplente y ganamos. Así bueno. Que no era bien. Tanto la camiseta, claro. Bienvenido. Pero hay de esas cositas así de. No, porque están las que son exageradamente, digamos, sí, no. Ese, pero no hay que van todo el día con la cinta y juega todo el partido con la cinta y si no llega a entrar a la cancha con la cinta no se vuelve loco. Y están los otros que sé yo, me pasa a mí, que sé, ante determinadas situaciones y no, esta no uso porque la otra me fue. O llevo este porque la última vez me fue bien. Sí. Por ahí no charlar mucho del tema, de lo que puede llegar a pasar, eso también. Sí, eso no estar diciendo, ahí está. O sea, Uno está concentrado en el partido, metido, pero por ahí no estar tan pendiente de tal o cual jugadora o de tal jugada o de nos van a hacer esto, no. Ir directamente metida y por eso también lo tratamos de no charlar previamente tanto del partido y ponerle cuando nos juntamos para ir en el micro tratamos de hablar de otra cosa, no estar charlando específicamente de eso, de relajar un poco también la cabeza, ¿no? Está bien, digamos ya son un grupo, digamos, que también comparten otro tipo de situaciones o se encuentran solamente como compañeras de fútbol. No. Hay algunas que son amigas. Sí. De hecho, nosotras vivimos juntas con Ventancor, la Uru también juega con nosotros, vivimos las tres, estamos en el Sportivo. Bueno, somos unidos, nos solemos juntarnos en mando de partido o en algún cumpleaños de año, nos juntamos todos a comer y... Tenemos una actriz también en el plantel. Ah, Florencia Pereiro, que además de jugar, actúa, así que... Hace teatro. La vamos a ver siempre nos que podemos. A verla, vamos. Tenemos otra que toca batucada y también nos juntamos a verla. Es como que tratamos de tener una relación que no sea solamente en el club. Así que está bueno, juntarnos a comer de vez en cuando. Está muy bien. Bueno, fuimos entrando a poquito a lo que va a ser en el último bloque, que me van a ir contando ya más de sus cosas, sus vidas personales, sus actividades, sus inicios, ¿sí? Cómo llegaron a esto de estar jugando al fútbol. Para eso vamos a lo que es el último bloque, también vamos a ir dando otra información del resto de la categoría de Barracas. Estudia Ramera, estamos con Candela Cejas y con Ailena Barna, ¿sí? Haciendo el programa de hoy domingo, así que ya volvemos para el último bloque con información, ¿sí? Y el final de la entrevista, que puede ser también una parte que les puede interesar muchísimo, ¿no? ¿Cómo es esto del fútbol femenino? Todavía hay algunas cabecitas por ahí que no logran entender cómo es esto, así que bueno, vamos a tratar de abrir un poquito más. La mejor de la planta. se entrega, saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Estás escuchando 101.3 FM, La Voz Latina. Furia Rabanera, transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Bien, volvemos para lo que es el último bloque de este Furia Rabanera de hoy domingo, el primero del mes de octubre. Vamos a ir dando lo que fueron los resultados, ¿sí?, de las distintas fechas que se ha jugado durante este fin de semana. En las divisiones inferiores se enfrentó al club El Porvenir. La novena ganó por 1-0, la octava fue empate 0-0. En la séptima división El Porvenir ganó 1-0 a Sportivo Barracas. En la sexta división fue empate 4-4. En la quinta, bueno, fue derrota y El Porvenir sacó diferencia, ganó por 5-1. Y en la cuarta división, Barracas y El Porvenir empataron por 2-2. Luego pasamos a lo que fue el fútbol infantil frente al Deportivo Riestra en la categoría 2003. Sí, fue derrota por 3-1. La 2004 fue un empate 0-0. También en la categoría 2005 fue un empate, pero así fue por 1-1. En Baby Fútbol se jugó frente a la Larrazábal. La categoría 2003 ganó por 7-3. La 2004-2005 ganó por 5-0. Una goleada allí. En la categoría 2006-2007 la victoria fue por 4-3. Cambio, fue derrota en la categoría 2008 y 2009, que fue por 5-3. Lo dicho en el futsal femenino versus San Lorenzo, hoy estamos charlando aquí con Candela Cejas y con Ailena Barna. La categoría tercera fue derrota por 5-1, un duro equipo San Lorenzo, sí, como nos contaban también aquí, y un importantísimo triunfo, sí, sobre el final, con un partido muy pero muy difícil. La primera división entonces ganó por 4-3. También en el día de hoy allí en La Reja jugó el futsal masculino frente al Porvenir, ¿sí? La sexta división ganó 6-1, la cuarta ganó 6-2, la quinta ganó 7-3, fue derrota, fue dura acá, fue 11-1 en la tercera, y también derrota fue en la primera por 6-3, ¿sí? Ahí tenemos todos los resultados de las categorías de Sportivo Barracas con Baby Fútbol inferiores, ¿sí?, todo lo demás. Así que seguimos acá con Candela Cejas y Ailén Abarna para que nos sigan contando ya. Ahora, para preguntarles un poquito más cómo fue el comienzo de cada una, cómo se despertó, digamos, en la casa, no sé, los padres, hermanos, algunos que eran medio futboleros y estaban ahí, si algún jugaba o no, en el barrio. Jugaban y ustedes les gustaba y yo me meto, dijeron. ¿Cómo es? Sí, da igual. En mi caso, bueno, por mis hermanos, que ellos son futboleros, pero de ver más que nada fútbol, no eran tan fanáticos como para jugarlos. De hecho, mi hermano más grande me lleva 20 años, tengo mucha diferencia también. Mucha diferencia, sí, claro. Sí, soy la más chica de 7 hermanos. Y bueno, todo comenzó con Boca, por la pasión que tenemos, somos todos hinchas de Boca. Y bueno, es una locura que se vive en casa cada partido. Y bueno, me empezó a gustar de chica ver la línea, la emoción que le ponían ellos. Y empecé jugando en mi barrio con mis amigos, porque no había nenas que jueguen. Claro. Así que me mandaba con ellos y era la única mujer que jugaba. Así que nada, se vivió un poco duro en ese entonces. Claro que pero sí. Bueno, hasta que pude ir recién a los 14 años puede ir a un club que encima también era un club de barrio, pero jugaba con otras chicas. Así que ahí ya por lo menos jugaba con chicas que también les gustaba como a vos y eso te hizo, habrá hecho sentir mejor seguramente. Sí, tal cual. Fue otro mundo y tuve la suerte de que me apoyaron en casa. La que me consiguió el club fue mi mamá, así que muy, muy contenta. Hay familias que no te apoyan y que hay chicas que no llegan a ningún lado porque no tienen ese apoyo. Pero bueno, ahí empezó más o menos mi etapa en el fútbol femenino. Bien. Y vos me decías, recién así que lo decía acá, que sos de San Isidro. Sí, sí, así es. Sí. San Isidro. Claro, es ahí donde empezaste a donde lo contaste todo, sucedió en San Isidro. Así es, allá empezó todo. Muy bien. Y en tu caso, Ailén, vos sos de Tandil. De Tandil, sí. ¿Y cómo fueron esos comienzos? No sé, yo creo que desde que tengo memoria que tengo una pelota en pie porque... ¿Te gustó? Eso, no me acuerdo mis sí. inicios, no los recuerdo. Siempre. Me acuerdo que siempre para las navidades y todo eso, creo que una vez me regalaron una muñeca y un poco más se la revolvió por la cabeza porque yo no estaba ni ahí con eso. Me hacía una pelota de papel y jugaba con una pelota de papel porque me encantaba jugar al fútbol. No miraba de chica mucho, aparte por ahí el hecho de estar lejos, de no poder seguir a tu equipo, qué sé yo. Mi familia no es futbolera, para nada. No, o sea que de ahí no viene. No, de ahí no viene. No sé de dónde viene. Pero bueno, mis amiguitos del barrio me iban a tocar la puerta y me pedían para ir a jugar al fútbol, así que... Vamos a jugar y vamos. Jugaba con todos, mi hermano más chico y con todos mis compañeritos ahí del barrio. Y justo enfrente de mi casa, yo vivía enfrente del colegio donde fui toda mi vida. Y teníamos la canchita, era ahí. La canchita. Y, así se llamaba. Y la canchita era nuestra. Claro. Nosotros manejábamos todo. Y yo iba a la canchita y estaba... No te miento, me despertaba, me iba a la canchita y mi mamá me tenía que ir a buscar a la noche porque no paraba. Estaba todo el día ahí jugando, todo el día. Y me encantaba mirar a los demás jugar y cuando podía, como no teníamos cable, no podía ver partidos. Así que si miraba alguno, me quedaba mirando, no me importaba de dónde sea el partido y miraba. La felicidad en estado puro, el tiempo pasa sin que uno se dé cuenta que está pasando. Sí. ¿Sí? Es eso, el fútbol dentro de la cancha. Bueno. A los que amamos el fútbol sentimos más o menos eso, y nos acordamos de la niñez, de lo que es esas cosas. Y más allá de todo esto también les tengo que preguntar, porque es así, les pasa al día de hoy o en ese momento, esto que me decías vos, por ejemplo, que por ahí recibías una muñeca que no querías, que, al grito o a que alguien le diga, anda a jugar, anda a patinar, anda a lavar los platos, sí, andar a lavar los platos, eso. Es más cavernícola todavía, pero bueno. Sí, pero no sé, alguno que por ahí la quiera disfrazar de otra manera y le diga, pero ¿por qué no vas a danza? ¿Por qué no vas a patín? ¿Qué le contestas? ¿O cómo hacen con esas cuestiones? ¿Todavía las reciben ese tipo de frases, preguntas? Sí, obvio. Yo cuando me ha pasado de que me dicen esas cosas, yo le digo, bueno, ¿vamos a jugar un partido? A ver qué... Ah, sí. Y sí, lo desafías, ¿qué vas a hacer? Y sí, porque ¿qué le vas a contestar? De la misma forma no sirve. Mostrarle que se puede, que nosotras podemos igual que cualquier persona, o sea, sí. No, pero lamentablemente sigue pasando. Y en esa cuestión, por ejemplo, el desafío, ¿cómo haces vos? Porque después está el tema, digamos, de soportar físicamente ciertos embates. Eso también se tuvieron que acostumbrar ustedes si jugaban primeros con chicos. ¿Cómo era eso? Porque una patada les duele a todos, digamos. Pero ustedes tenían esa otra cosa de preguntarse, che, a lo mejor a mí me duele más porque soy mujer. Digo, esa barrera interna también la tuvieron que cruzar. Sí, yo creo que me igualaba. O sea, yo era, para mí era uno más. O sea, no me importaba que sean varones. No importaba. No sentía la diferencia. Porque estaba el roce físico, viste, que están esos partidos en el cual vos... fuiste a chocar una pelota y ¡pum! Y te dolió, sí, porque a todos sí, no vale. Y te la bancás y te mordés y te la bancás porque si no ahí mostrás debilidad y es donde más te cargan, sí, ¿entendés? No me puedo entonces decir porque igual se van a agarrar de esto. Tal cual, pero igual a mí me encanta pegarles y que les duela me encanta, así que no, por suerte no. Y encima más cuando sos chico, no notas la diferencia. No sabés, estás en el mismo nivel y no se nota. Ahora quizás de grande sí, yo sí juego con... otro chico de mi edad no voy a poder, más allá de que quizás no sea tan bueno futurísticamente, pero de físico te saca ventaja. Quisiera seguir preguntándome a todo esto, pero miro el reloj y se nos fue el tiempo. Pues parece que la entrevista va a ser larga, vamos a poder hablar un montón de cosas, pero no. Ahora me estoy dando cuenta que hay cosas que no puedo dejar pasar y ya les tengo que preguntar. Bueno, ¿qué hacen? ¿Cuántos años tienen? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus expectativas? Tanto en el futsal como en su vida, digo. Bueno, empiezo Candela. Yo para no matar a Ailén, porque ella es más grande. Sí. No, tengo 22 años, soy joven, claro, una de las más chicas en el grupo. Y no, bueno, trabajo, soy cadeta. Y bueno, no estoy estudiando en este momento, igual es un deseo, por así decirlo, ¿no? Una meta que tengo fija, que lo voy a hacer el año que viene, si Dios quiere. Si ¿Pero sabes está qué? Bien. Sí, psicología. Bueno. Quiero empezar psicología, así que bueno, empiezo a estudiar más que nada también estos temas de la gente que no entiende mucho lo que es está el femenino. Pero bueno. Sí, no, porque hay veces que uno no estudia porque no tampoco tiene sí, algo. Sí, bueno, para... yo de hecho no tengo tiempo, en realidad. ¿Por trabajo... tiempo? Porque tampoco tenés algo definido de decir, sí, no sé. Algunos que por ahí quieren ser médico, psicólogo, como quieres sí, vos, como abogado, digamos. Hay veces que no tenés definido qué es lo que querés hacer de tu vida me costó mucho, laboral. Me costó y mucho. Bueno, hay veces que lleva su tiempo. No te apures, tenés 22 años. Por ahí a los 23, 24, 25 te cae la ficha de que no, lo que yo quiero hacer es otra cosa, sí, ha pasado. Ingeniera, qué sé yo. Sí, tal cual. ¿Y vos, Ailén? Bueno, yo tengo 28. Aunque parezco más chica que ella. Sí. El vuelto. Soy profe de educación física. Estudié mitad de carrera en Tandil, mitad de carrera en Olavarría, que es un pueblito cercano. Sí, sí. Y en este momento estoy trabajando en el Club Boca Juniors como profe. Bien. En un par de programas sociales y en la escuelita de esportivo de las nenas sí. y de los nenes más chiquititos. Bien. ¿Y sueños tienen, no sé, en el futsal? ¿Sueños? Como y jugadoras, ¿eh? Por el momento, ahora, ganar todo lo que podamos con el club. Yo creo que es que este, un sueño... 2016 es. Da igual, y viajar a la Libertadores. Pero está cercano, digamos. Sí, sí, sí. Es como que estamos... uno estira la mano y hasta lo puede posible, tocar, digamos, es ¿no? Eso es importante. Sí, es un sueño sí, que sí, está sí, ahí. Sí. Yo creo que ganar el campeonato, viajar a Libertadores y salir campeonas claro. es un sueño que la tiene cualquiera, ¿no? Sí. Cualquier equipo que lo puede obtener. Bueno, pero ustedes están ahí, estamos arriba del barco, sí, digamos. Sí, estamos están viajando hacia eso. Y después, estamos bien encaminadas, así después que... Después se verá, ¿no? El tal tiempo cual, dirá. Tal cual. Bueno, está muy bien, está muy bien. Bueno, se hicieron las 10, les agradezco muchísimo y bueno, quizás alguna vez tengamos la oportunidad de que vuelvan, ¿eh? Y nosotros siempre encantados de que se acerquen acá. Y transmitirles a ustedes quiénes son los que componen este mundo deportivo Barracas, en este caso el futsal femenino, las chicas de primera división, hoy han obtenido una gran victoria de un 4-3 frente a San Lorenzo. Así que por aquí pasaban Candela Cejas y Ailén Abarna, y nos dejaban su parecer, toda su historia acá también en el final, está muy bueno conocerla de esta manera. Así vamos llegando al final del programa. En la operación, como siempre, el gran Nachito Martínez, digita todo, maneja todo desde allí. Y nos vamos a estar reencontrando en el programa el próximo domingo a las 21 horas. Y el próximo miércoles, vamos tomando la agenda, va a ser a las 15:30 de visitante lo que será el partido de Sportivo Barracas por la séptima fecha del torneo de Primera División C frente a Argentino de Merlo. Ya luego será el turno de ver cuándo se reprograma el partido que se suspendió el último viernes frente a Ferrocarril Midland. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado. Le agradezco nuevamente. Muchas gracias, Candela Cejas. Muchas gracias a vos, Hernán, por la invitación. Muchas gracias por venir. Y a Ailén Abarna también por haber estado aquí. Sí, espero que lo haya pasado bien. Por la buena onda, por la intención. Nos hiciste sentir muy bien. Bueno. Contentos entonces, y espero que ustedes también del otro lado así la hayan pasado muy bien, sí, y alguno también que por ahí sigue pensando alguna cosa con el fútbol femenino, como para ir rompiendo ciertas barreras que son mentales, no tienen que hacer nada más que pensar de otra manera, parece duro pero es más fácil. Un abrazo grande para todos. Hasta aquí Furia Rabanera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. ¡Furia Rabalera!